ver, marcame un poquito ahí. Este tema dice: y que viva mi suegra. A ver, a ver, a ver. Para un poquito, a ver, cortame la música. Esto dice, a ver, que lo canten todos. No aguanto más a esa vieja ortiva y le devuelvo a su hija y yo me voy a escabiar. Todos, todos, a ver. No aguanto más a esa vieja ortiva, eso, le devuelvo a su hija y yo me voy a escabiar, a escabiar, a escabiar, a escabiar. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, todo caleta, a ver. La gente que quiere a su suegra, a ver. ¡Eso! Dice, me está correteando, me quieren agarrar en la loca de mi suegra, que a mí me quiere pegar. Me está correteando, me quieren agarrar en la loca de mi suegra, que a mí me quiere pegar. Porque no me pide gira con mis amigos, me fui a bailar eso. Ahora que me pide gira con mis amigos, me fui a cambiar. Dice, a ver, no aguanto más a esa vieja ortiva, le devuelvo a su hija y yo me voy a cambiar. A ver, no aguanto más a esa vieja ortiva, dice, le devuelvo a su hija y yo me voy a escabiar, a escabiar, a escabiar, a escabiar, dice. Otra vez, otra vez. ¡Fuera! ¡Cumbia! Otra vez. Me está correteando, me quieren agarrar en la loca de mi suegra, que a mí me quiere pegar. Me está correteando, me quieren agarrar en la loca de mi suegra, que a mí me quiere pegar. Cuando no me gira, gira con mis amigos, me voy a bailar. Cuando no me gira, gira con mis amigos, me voy a cambiar. Dice, a ver, no aguanto más a esa vieja ortiva, le devuelvo a su hija y yo me voy a cambiar. No aguanto más a esa vieja ortiva, le devuelvo a su hija y yo me voy a escabiar, a escabiar, a escabiar, a escabiar. Las manos arriba, las manos arriba, a ver. La celda se va despidiendo, loco, Ha sido un placer estar aquí, loco, Para todos ustedes, otra vez. Cortamos la música un poquito.